Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Hey, you. That sound. Everybody look what's going down. Hey, you. Everybody look what's going down. Hey, you. What's that sound? Everybody look what's going down. Ah, yes. Ain't that fresh? Everybody wants to get down with that. Nightwife travels to New York for the Fuzz Jump. The last of the Red Hot frontmen, Rudy Petrucci, leads this psychedelicized quartet into Ward 81. Bienvenidos al cuarto programa de Sonidos Magmáticos. Tenemos a Vanessa en controles y Marcela en la asistencia. Quienes habla Guillermo, damos ya comienzo al nuevo programa. Rock Girls. Soy de los que opinan que el sexo fuerte no es otro que el femenino. Lo siento si con esta declaración estoy hiriendo la viril sensibilidad de algún apreciado oyente, que ya se sabe, el rock and roll ha sido siempre algo muy machista. Pero es así, las mujeres son las que mandan, a pesar de que los del género masculino vivamos convencidos de todo lo contrario. Y no, amigos, no. Ellas viven más, están diseñadas para albergar nueva vida, soportan estoicamente el ciclo menstrual y los partos, poseen un aparato genital mucho más sofisticado y capacitado para sentir placer. Pueden obtener montones de orgasmos sin tener que preocuparse de recuperar la dichosa erección. Y por encima de todo, consiguen que los hombres vayamos detrás de ellas siempre, lo cual ya es todo un mérito. Bueno, semejantes disquisiciones me han servido, además de para ser un candidato a la presidencia del Club de Fans de Alessandra Rampola, me han servido como discurso etílico, esgrimido impunemente, a la hora de intentar convencer a alguna mujer de que yazca conmigo, aunque sin mucho éxito. Es como una humilde claudicación, un cambio de roles que te convierte automáticamente en mero objeto de placer. Nadie está hablando de casarse, claro está. Una manera como otra cualquiera de salirte con la tuya. Dame pan y dime tonto. Ahora, en serio, creo firmemente en todo lo anteriormente expuesto. Y uno de los mejores ejemplos que se me ocurren para demostrar que el rol femenino va más allá de los que nos han enseñado en la escuela existe en el rock and roll. Un género machista, repito, como casi toda la cultura occidental. Verticalista, falocrático, pero que no ha podido evitar el protagonismo de las féminas. Ha costado, pero ahí están, desafiantes, rabiosas y con tanta energía como sus colegas del paquete. De Wanda Jackson a Kim Gordon. ¿Eres de los que teme a un planeta rock regido por mujeres? Pobre de ti. Hasta el punk, las chicas o bien se limitaban a cantar o bien ocupaban un tímido puesto como instrumentistas en bandas establecidas. Los grupos de chicas eran meros productos Motown, el sello de los negros, en los que ellas ponían el físico y la voz respaldadas por un equipo masculino. The Jacks nunca pasaron de ser una fugaz anécdota, y a la pobre Moe Tucker no se le reconocieron sus marciales méritos hasta siglos después de haber militado en The Velvet Underground. Lo de Joan Baez es harina de otro costal. Janis Joplin y Grace Slick pusieron sendas picas en Flandes. Nico provenía de otro planeta. Susie 4 llegó un poco más lejos, no como sus congéneres del glam Isis y Fanny. Después del punk derribando tabúes. A partir de 1976, las chicas, además de cantar, tocaban con saña. Eran algo más que bellos objetos de decoración. Caras bonitas con voz de canario. Cobraron poder demostrando que estaban tan hartas y frustradas como los chicos. Una nueva forma de belleza decibélica nace con Patti Smith, Runaways y Siouxsie Sioux. Aparecen grupos solo de chicas como The Slits, Raincoats, Girls' School, Snatch o Modets. No mucho después, Debbie Harry reinó como hembra de la nueva ola, una página fascinante de la historia del rock, cuya efervescencia natural terminó absorbida por la industria, dejando paso a Madonnas, Bangles y Bananaramas. Para matizar todo este discurso, vamos a escuchar una canción de Susie 4. esquí con esas manos de mecánico y esos gritos de camarera de hamburguesería de barrio en hora pico reinó igual gracias a su pop endurecido. Vamos a escuchar la canción Too Big de 1974. Los grupos que mejor ha definido los valores femeninos aplicados al rock es Sonic Youth, grupo famoso por inventar una nueva corriente musical cada mes. Ellos fueron los que acuñaron un nuevo término que asegurara de cara a los 90 la supremacía rockera del sexo opuesto. El Fosscore, el movimiento que según King Gordon dará a conocer toda una nueva ola de mujeres aguerridas dispuestas a bombardear el centro neurálgico de la falocracia del rock. Y explica su marido Thornton Moore, el rock está siendo tomado por las mujeres, es el futuro. Muchas de las chicas que se ponen a tocar en un grupo pueden sacarte las tripas con su música. Eclipsan a cualquiera de nosotros. Los chicos tocan rock solo porque quieren asombrar a las chicas. De hecho, todo el concepto del rock and roll fue creado por las mujeres e interpretado por hombres para satisfacerlas y entretenerlas. Eso al principio. Luego descubres que a medida que el rock comienza a evolucionar, los músicos empiezan a vestirse como mujeres y se impone el glam. Es una especie de reencuentro inconsciente con la realidad del rock. Tipos con sombra de ojos, carmín y leopardos. Ahora, al fin, ha nacido toda una generación de mujeres dispuesta a apropiarse de aquello que sus predecesoras crearon. Vamos a escuchar ahora a The Runaways, que en la década de los 70 conformaron la primera banda, todo chicas, que fue importante. Descubiertas por Kim Fowley y propulsadas hacia el punk antes de tiempo. Cuatro teenagers, emperatrices del garaje y abanderadas del lema "Soy una chica mala y me encanta". Escuchamos el tema Cherry Bomb de 1976. Bienvenido fue el Foxcore en la década de los 90 y esa horda de bandas formadas exclusivamente o mayoritariamente por mujeres. Nada nuevo si revisamos los antecedentes expuestos, pero prometedor si nos fijamos en la fuerza con la que este fenómeno creció. Las chick bands, muchas de ellas surgidas del underground americano, configuran ya una estridente realidad dentro del panorama rockero. Por supuesto, la mayoría de ellas han sido presentadas en sociedad por Sonic Youth, formación en la que la severa figura de la bajista Kim Gordon campea a sus anchas. Abeja reina de esta peculiar colmena, Kim ha actuado como comisaria en todo este tinglado, promocionando, produciendo e introduciendo en la escena nombres como los de Luna Chicks, Babies in Toyland o Hole. La propia Kim, junto con la otra gran matrona del rock post-punk, Lydia Lunch, en la confección de un atentado vaginal conocido como Harry Cruz. Poco se puede añadir sobre la figura de Lydia Lunch, pero para los neófitos podemos decir que fue de masturbator por excelencia, defensora por el método de la provocación de los valores femeninos dentro y fuera de la música. La Lunch ha desnudado sus intimidades ante cámaras y micrófonos bajo varias excusas: cine porno, lecturas, disco y bandas. Ha defendido la pornografía y ha puesto las cosas en su sitio en lo que a guerra de sexo se refiere. Al respecto, Kim Gordon dice: "Los hombres tienen miedo de que las mujeres tomemos posesión del legado del rock, pero es algo inevitable. Nosotras creamos ese estilo y nos pertenece. No se trata de reescribir la Biblia, es sencillamente la realidad". Vamos a escuchar ahora un tema de Cherry Vanilla, quien fuera animadora de la noche neoyorquina. Tuvo una breve y chirriante carrera como fake punk o falsa punk que terminó en nada. Well, I'm the bottom of the heart and I'm the tarot This girl, she knows how to cook. I'm gonna give ya all of my affection. Ahora vamos a escuchar algunos temas de la década de los 90, algunas bandas de esa década. En primer lugar tenemos a Luna Chicks y vamos a escuchar el tema Say What You Mean. Bajo las faldas de Sonic Youth se ha gestado todo un micromundo de bandas en las que las chicas mandan. Con unos protectores así, la cosa no podía ser de otra manera. Rock chirriante, noise a borbotones, blues descompuesto y adrenalina. Baste decir que los primeros elegidos fueron Pussy Gaylor, neoyorquinos como ellos, banda en la que estuvieron Julia Caffridge y Cristina Martínez. A Cristina se la ventilaron pronto, pero ella, muy digna, montó los Honeymoon Killers, máximo exponente del rock de cloaca. También la honra el haber ensamblado uno de los grupos más mortíferos de los 90, los enervantes Boss Hog, una diversión paralela a Pussy Gaylor. Y en cuanto a Julia, la tiraron unas cuantas veces del grupo, a pesar de que siempre terminaba volviendo, hasta que se le hincharon los ovarios y fundó STP. La Caffrey también está al frente de Action Swingers. Vamos a escuchar una canción del grupo Babies in Toyland y se llama He's My Thing. Escuchamos ahora de la banda de Courtney Love, Hole, el tema Violet. And the sky was made of amethyst, and all the stars were just like little fish. You should learn when to go. You should learn how to say no. Escuchamos ahora a The Donnas con el tema Fall Behind Me del 2004. I can't believe she bought it. Ese mismo año, 2004, escuchamos a The Sounds con la canción Rock and Roll. Free Kitten es un supergrupo compuesto por King Gordon y Julia Caffrey, acompañadas de Yoshimi Peewee en la batería, un cruce de guitarras, noise, explosivo y brutal. Sin duda, las que alcanzaron la fama con más popularidad fueron Luna Chicks, enchufadas por los de siempre en el sello Blast First para regocijo de onanistas sin temor a la sordera. Teo, Gina, Cindy, Skid, Sid y Becky son mucho más que un guiño de complicidad al punk ramoniano. Vestidas como meretrices en paro, zafias como ellas solas, adoradoras de la Young Culture, hicieron un menjunje sonoro en el que las Runaways, Susi 4 y Motorhead se incrustaban como perdigones. L7 tienen más pedigrí, provienen de Los Ángeles y se desmelenaron con el disco Smell the Magic, vigilado muy de cerca por el ya ineludible Jack Endino. Desde Minneapolis aparecen Babies in Toyland, power trio donde los haya, se convirtieron de la noche a la mañana en la banda y Sonic Youth la lanzó, pasando luego a ser así teloneras de Mudhoney y Dinosaur Jr. Desde Los Ángeles y ungidas por el catecismo hardcore post Black Flag, saludan Hole. Ni qué decir que su primer disco, Pretty on the Inside, lleva producción de King Gordon y Don Fleming. Tres chicas y un baterista masculino conforman una de las bandas más calientes, foxcore puro. Las conduce Courtney Love, ex prostituta y ahora cantante, un personaje perfectamente cualificado para describir esa sensación que genera el lado repulsivo de toda gran ciudad. Drogas, sexismo, violencia y alienación son los temas que giran en torno a la eterna dicotomía entre lo hermoso y lo repugnante. Rubia platino como una nueva Debbie Harry, Courtney no se corta un pelo a la hora de plasmar sus experiencias personales en las canciones del grupo. Caso de la canción Teenage Wuhour, un despiadado asalto sónico no exento de sensibilidad melódica. En cuanto a ser consideradas como una chick band, la Love es escueta. Dice: las chicas podemos hacer rock de manera mejor y diferente. Y bueno, que así sea. Y con esta declaración de Courtney Love terminamos el informe especial de hoy dedicado a las chicas en el rock o rock girls. Muchas gracias por la atención dispensada y los esperamos para la próxima.